Radio CITSUR, tejiendo redes de apoyo, defensa y solidaridad desde Gualmapu. Infórmate, reflexiona y debate con los programas realizados por el Centro de Investigación y Defensa Sur con el apoyo de tu radio favorita. Nuestra agrupación lleva 10 años de trabajo en contra de la criminalización del pueblo mapuche y la protesta social. Síguenos en redes sociales. Mari Mari Compulamien, les saludamos afectuosamente. Bienvenidos al tercer capítulo de CITSUR, tejiendo redes desde Gualmapu. Soy Maureen Ortiz, periodista, y junto a la abogada Rayén Daza Pilquinao, les invitamos a quedarse en sintonía en esta nueva edición de esta producción del núcleo antipatriarcal del CITSUR. Mari Mari Lamien Rayén. Mari Mari Lamien Maureen y Mari Mari Compulamien. Soy Rayén Daza Pilquinao Piñey y les saludamos hoy desde el Gualmapu para invitarles a este gran programa que les traemos el día de hoy. El primer bloque se titula Herramientas Jurídicas para la Defensa Ambiental, el cual está conducido por Eduardo Painevilo y Natividad Yanquileo, ambos abogados de CITSUR, en diálogo con Josefina Correa, quien es defensora del medio ambiente y directora política de Greenpeace. ¿Qué temas abordarán el día de hoy, Mauricio? Hoy día van a hablar de los alcances del Acuerdo de Escazú, el acuerdo internacional que México aprobó hace pocas semanas y que Chile ha rechazado tajantemente. Además van a conversar sobre el acceso a la información sobre proyectos extractivos, el sistema tras los estudios de impacto ambiental y las estructuras institucionales que validan la devastación de los territorios. Vamos a la cápsula. Hola a todos y a todas, nuevamente nos encontramos en el tercer programa de CITSUR, del núcleo antipatriarcal. En esta oportunidad me toca compartir este espacio con el abogado Eduardo Painevilo. Él ingresó a CITSUR en el año 2018, es de la comunidad mapuche de Rofue. Bueno, como lo mencioné, él es un abogado mapuche que se ha destacado también por la trayectoria que tiene en este tema y bueno, ha estado en casos importantes, como el caso también de la Operación Huracán. Así que, Eduardo, te dejo para que puedas saludar también a nuestro público. Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuwenú y Mari Mari Compuché, muchas gracias Natividad por la presentación y bienvenido a todos, a todas, a este programa radial, a esta cápsula. Estoy muy contento de estar junto a Natividad y Anquileo. No necesita presentación Natividad porque ya ha estado en los otros programas donde son extensas las presentaciones a esta mujer mapuche, abogada de CITSUR y con un largo recorrido también en temas penales de criminalización. Así que bienvenido a este nuevo programa, que el título son herramientas jurídicas para la defensa del territorio. Ese es el tema de esta cápsula hoy día y muy agradecido y muy contento de estar contigo en esta nueva cápsula. Gracias, Eduardo. Bueno, para continuar con el programa, damos nuestra cordial bienvenida y nuestro saludo a Josefina Correa. Ella es una abogada, destacada abogada, defensora del medio ambiente. También es directora política de Greenpeace. También ella en este último tiempo, en el caso Quintero Puchuncaví. Por otra parte, también en este último tiempo ella ha estado trabajando harto el acuerdo de Escazú, así que Josefina, te queremos saludar, agradecer por aceptar nuestra invitación, para que puedas también compartir algunas palabras con nuestro público. Eduardo, te paso la palabra. Muchas gracias, sí, tremenda invitada que tenemos hoy día. Josefina, queremos que te presentes al público que nos está escuchando hoy día en la radio de CITSUR. Hola Eduardo, hola Natividad, gracias por esta invitación y por este espacio para compartir este tema tan, tan relevante y tan esencial para poder ir como cambiando la estructura que estamos tan, tan abocados en este último tiempo, así que feliz de poder compartir este espacio y muy orgullosa de poder estar acá con ustedes también. Gracias. Bueno, estamos nosotros muy agradecidos. Bueno, en honor al tiempo y porque esta cápsula nos permite conversar temas no tan extensos, si bien nos gustaría poder estar toda la tarde conversando y aprovecharte, y vamos a tratar de aprovechar el mayor tiempo contigo, vamos a partir por un tema que está súper en boga, que es el Acuerdo de Escazú. Sabemos que tú tienes conocimiento de ello y también sabemos que acá en Chile y en Gualmapu los temas y la materia medioambiental está muy poco avanzada, el acceso a la información de las personas con respecto a los proyectos que afectan el medio ambiente, no existe una participación ciudadana, una participación pública, una participación de los pueblos indígenas. Nos gustaría que nos contaras por ahí cuál es tu opinión, qué opinión te merece a ti el Acuerdo de Escazú con respecto a Chile. Bueno, el tema del Acuerdo de Escazú, que estuvo muy en boga principalmente porque se cumplió un plazo, el plazo que estaba dentro del tratado para efectos de la firma, a disposición de la firma del tratado. En realidad yo creo que es un reflejo, y lo sostuvo así, de una cierta desidia que tiene este gobierno respecto a los derechos humanos en términos generales. O sea, efectivamente hay una perspectiva política de negación de los derechos humanos y de profundización en su ejercicio, porque en realidad el Tratado de Escazú es un tratado que a nivel regional reforzaba derechos que ya están reconocidos en Chile, que es precisamente el derecho a la información pública, el derecho a la participación y el derecho a la justicia ambiental, que se supone que es parte integrante de nuestro ordenamiento. Entonces, el negar, digamos, la firma de este tratado, de alguna manera evoca esta cierta necesidad de mantener un discurso que en la práctica no se lleva a cabo, o que se intenta obstaculizar de llevarlo a cabo, y que en el fondo no intenta reparar donde están como las principales injusticias medioambientales. Y desde esa perspectiva es bien grave lo que ocurre, pero es una manifestación más de una perspectiva política que estamos viendo en nuestro país, y que no solo atenta contra los derechos ambientales, sino también hemos visto contra nuestros pueblos originarios, contra las personas que están en la revuelta, digamos. O sea, hay una cierta negación de la necesidad de avanzar en la concretización de estos derechos, que es precisamente lo que yo creo que termina siendo este quiebre social en ti. El Tratado de Escazú, hay que recordar que es un tratado que intenta emparejar la cancha en una situación de profunda asimetría y justicia ambiental en la que se encuentran los pueblos cuando se enfrentan a grandes proyectos de inversión, que casi siempre tienen que ver con industrias transnacionales, donde es muy difícil acceder a la información o a la capacidad técnica que está teniendo la empresa para abordar incluso el conflicto ambiental. Se enfrenta a una situación muy, muy asimétrica. Por cosas así simples, como que, por ejemplo, el daño ambiental lo tienen que probar las comunidades, o que existe una presunción de legalidad en toda la actividad industrial porque hay un ordenamiento completo establecido para que así se hagan las cosas. El sistema de evaluación de impacto ambiental está hecho para aprobar proyectos bajo esa estructura que es ya en sí misma vulneratoria. O sea, si uno, por ejemplo, hace una revisión de, en esto, por ejemplo, en Greenpeace, lo vemos muy, muy claro en el caso de los cahuéscar y los yaganes. O sea, toda la salmonicultura se desarrolla a través de declaraciones de impacto ambiental que por sí no tienen participación ciudadana. Entonces, se desarrolla una industria intensiva en territorio ancestral, parte también desde la décima región, y en el fondo no hay ninguna posibilidad dentro del sistema a poder tener un proceso de participación con lo deficitario que ya es. O sea, ni siquiera considerando que es un sistema de participación adecuado dentro del ordenamiento jurídico, no está ni siquiera esa posibilidad abierta. Entonces, en realidad, la firma de Escazú, o más bien su no firma, es una comprobación más de un sistema mucho más complejo que profundiza las injusticias ambientales, en el fondo, que es un modelo completo. Sí, oye, bueno, como aquí tenemos muchos auditores, tú nos dijiste que, por ejemplo, el tema de las salmoneras, hay una declaración de impacto ambiental, y no un estudio. Si nos puedes igual hacer la diferencia, yo creo, ahí como para explicar también un poquito ese tema. Sí, bueno, el sistema de evaluación de impacto ambiental supone que uno puede ingresar a través de dos vías distintas. Una es la declaración de impacto ambiental, que básicamente es una declaración jurada. Es una declaración jurada así como cuando uno hace la declaración jurada de la salida de cuarentena. O sea, No estoy en contacto estrecho, y bueno, y si alguien me descubre, ahí se tendrá que revisar después. Y el estudio de impacto ambiental, por su parte, tiene la obligación de tener una participación ciudadana, que es relevante, quiere decir, una participación ciudadana que es deficitaria para el estándar para el estándar como de un ciudadano común, y es aún más deficitaria para efectos de la participación en el ordenamiento, por ejemplo, del convenio 169. Aún así, es obligatoria. Y también el estudio de impacto ambiental hace obligatoria la incorporación de medidas de mitigación y reparación de los daños y los impactos que se produzcan, cosa que la declaración de impacto ambiental tampoco tiene. Por lo tanto, siempre que uno ingresa a través de un sistema de declaración de impacto ambiental, se hace más complejo la participación ciudadana, porque uno primero la tiene que solicitar, no es obvia, y cuando se la solicita tiene que dar cuenta de que este proyecto genera mayores cargas ambientales, y eso también pasa a una discrecionalidad del órgano. Y la verdad es que también, no solo tenemos un problema estructural en términos de cómo está diseñado el sistema, sino que también tenemos órganos que la aplican en el ordenamiento jurídico de una manera sumamente restrictiva. Por ejemplo, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental entiende que, por regla general, tiene que rechazar los procesos de participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental. Entonces, es como que uno parte con el Estado en contra, en vez de un Estado que se pone al servicio de la persona humana y al servicio de permitir este tipo de participación. Es como justamente al revés. O, por ejemplo, cuando uno ve la Superintendencia de Medio Ambiente que se enfrenta a la ciudadanía, exigiéndole, por ejemplo, costas cuando le van a meter denuncias por que no se manifiesta el servicio como corresponde. Entonces, además tenemos un Estado que pareciera no estar al servicio propiamente de la persona humana, sino que pareciera estar más al servicio de un modelo, o de las personas ficticias que me imagino que tenemos que desarrollar como Estado alguna forma de llevarlos al cumplimiento, pero no puede ser eso a costa de no tener una defensa concreta y real por parte de las personas. Bueno, como estaba hablando también en relación a los pueblos indígenas, no sé si tú nos puedes hacer la diferencia entre la participación ciudadana y la consulta indígena. O sea, mira, yo no puedo dar una perspectiva como cuál es una participación de la consulta indígena en un estándar pertinente, porque creo que lo más complejo y lo más real de esa consulta es que la pertinencia se tiene que dar en atención a la comunidad y al territorio que se está implementando. Creo que eso es como una cuestión basal, y en la medida en que no se entienda que necesita verse a la luz de esa particularidad, cualquier estandarización que haga el ordenamiento jurídico no va a dar el ancho en la realidad de la perspectiva territorial que se quiera como insumar. La participación ciudadana en el contexto actual del procedimiento ambiental es básicamente un proceso de participación que se da de manera informativa, es decir, va la empresa, genera una instancia, se pueden generar consultas y tiene que la empresa hacerse cargo, el titular, digamos, hacerse cargo de estas consultas. En ningún caso esto significa tener alguna perspectiva vinculante o tener la obligación de incorporar ciertas necesidades en la repartición de beneficio o de carga o la perspectiva de desarrollo que se quiera en ese territorio, porque esto es una opción bien relevante. El sistema está hecho para aprobar proyectos. No existe la posibilidad de que un territorio no quiera ese desarrollo y pueda discutir ese espacio. De alguna manera se pierde la autodeterminación desde el momento mismo en que el sistema está concebido así. Entonces me parece relevante que hay varias cosas que debieran estar dentro de la consulta del convenio 169 incorporadas, pero que si uno ve cómo se materializa el sistema completo, es imposible que el estándar de ese convenio pueda ser aplicado en la institucionalidad ambiental que actualmente existe. Y aún así, en la institucionalidad que se construye, tampoco se permite esa visión. O sea, si uno veía la ley de cambio climático, estuve hace algún tiempo conversando con Félix Caipul y con la Jessica Rupayán, que de hecho los conocí a través del contacto tuyo, me contaban precisamente, o sea, les comentábamos precisamente que la ley de cambio climático, por ejemplo, mencionaba acerca de 26 veces el Ministerio de Hacienda y solo una vez los pueblos originarios. Entonces uno ahí dice como, bueno, si es que lo que se trata precisamente es de poder avanzar hacia un cambio valórico de la humanidad para poder habitar de una manera distinta, donde los pueblos originarios, al parecer, Occidente se viene dando cuenta de que tienen una clave particular del entendimiento de cómo tenemos que relacionarnos con nuestro entorno, ¿no? ¿Cómo es posible que una ley concebida hacia el futuro y que debiera mirar en particular a nuestros pueblos originarios no la mire, no los mire? Ese tipo de cosas es como entender por qué de alguna manera nuestro ordenamiento jurídico sigue apretando exactamente las mismas claves sin entender de que tenemos una riqueza en nuestras primeras naciones que nos permitiría a nosotros visibilizar nuevas maneras de habitar el territorio. A nosotros me refiero Occidente, civilización, Estado, nación, chileno. La otredad se tiene que poder entender desde esa perspectiva, por eso para mí el estándar de la participación ciudadana, que es infranormada para un estándar como mínimo de derechos humanos, es además muy ciega de la necesidad ecológica de transformación, que está así muy albergada en los pueblos originarios. Quizás por el tiempo, igual me gustaría que quizás pudieras mencionar algunos proyectos que te pueden llamar o que se están discutiendo en este momento que nos pudiera llamar la atención respecto de eso. La verdad es como nosotros igual, en su mayoría, la gente que trabaja en CIPSUR se dedica en materia penal. Entonces quizás es importante también dar a conocer a nuestra audiencia algunos proyectos extractivistas que debieran llamarnos la atención, como ya sea como pueblo indígena o como la ciudadanía en general. Sí, bueno, yo creo que ahí hay un tema bien relevante, y el otro día lo conversaba, que de alguna manera la reivindicación territorial es también una reivindicación ambiental. Lo que ocurre con el extractivismo en términos del monocultivo en los grandes, en grandes regiones del sur, digamos, lo que ocurre con la salmonicultura, lo que ocurre con la extracción de salares, son industrias intensivas que están particularmente situadas en territorio ancestral sin ningún tipo de regulación o sin ningún tipo de perspectiva de qué significa habitar esos territorios cuando se cohabita con pueblos originarios. Y esa es una cuestión que debiera como llamar la atención, porque tiene que ver como con la raíz de un modelo de desarrollo que ha permitido la subvención extrema de este tipo de explotación. Entonces, yo creo que de alguna manera lo que deberíamos empezar a cuestionarnos es como cómo podemos transitar a un modelo de desarrollo que deje de mirar el territorio como si fuera una alcancía sin límites, que es precisamente lo que estamos llamados a revertir. ¿Cómo entendemos el territorio desde una perspectiva de bienestar común? ¿Cómo entendemos los hielos, los ríos, los lagos desde una perspectiva desde una perspectiva de interés público y no estatalizante? Por ejemplo, una de las cosas que más importantes que yo siento que aprendí en la litigación estratégica de Puchuncaví y Quintero es que, por ejemplo, entregarle todo al Estado no es un lugar de seguridad. Tener a Codelco y ENAP no es una lucha ambiental más fácil, es una lucha ambiental más difícil. Haber tenido un órgano como la CONAF subvencionando el 701 no hace una lucha ambiental más fácil, lo hace infinitamente más difícil. Entonces, todos estos enclaves que permiten la evaluación de un proyecto, dos proyectos, pero que al final tiene que ver como con una réplica de un sistema masivo de extracción o de intensidad en nuestro territorio, yo creo que es lo que estamos llamados a cambiar hoy. Me parece mucho más relevante, y esto es básicamente porque hoy con el cambio constitucional y el cambio que está significando la reactivación económica, se están moviendo estructuras que antes por mucho tiempo no se movieron. O sea, y desde esa perspectiva creo que deberíamos estar hoy muy concentrados en poder cambiar los enclaves de un modelo que hace que se replique cada uno de estos proyectos de manera individual. porque la lucha individual nos desgasta mucho. O sea, pelear contra cada proyecto de salmonera, contra cada hidroeléctrica de pasada, contra cada plantación forestal, contra cada... hace que el desgaste energético sea muy, muy profundo, porque casi siempre esta lucha se da desde los territorios y con muy, muy, muy poca capacidad de acceder a abogados, de acceder a ciencia objetiva, de acceder a los viajes. Entonces, yo creo que hoy hay un rol muy relevante en poder denunciar cuáles han sido los sistemas que han permitido el clivaje de un sistema así de extractivista. Y por eso yo hoy, tal vez por deformación también, estoy muy enfocada en cómo hacer la incidencia política en los proyectos que deberían marcar ciertos cambios. Por ejemplo, el Código de Agua sería un proyecto que por primera vez, la reforma del Código de Agua, que con toda la precariedad que tiene, que sí reconoce, por ejemplo, el acceso al agua a los pueblos ancestrales, dentro del artículo 5 que está en esa reforma, como una prioridad. ¿Qué significaría tener una norma así, precisamente en la cápsula en la que estamos, para efectos de discutir judicialmente después un caso ambiental, por ejemplo? Hoy no, esa norma expresa no existe, simplemente no existe. Entonces, ¿qué significa para nosotros empezar a establecer estos pisos mínimos de justicia ambiental, por ejemplo, la protección de glaciares, que esta mañana en el Congreso, la protección, el proyecto de fin de las termoeléctricas al 2025, el proyecto de, por ejemplo, hablando sobre todo el caso de los salmones, aquí en Chile, el Código Civil dice, por ejemplo, que si uno tiene animales y los animales se liberan y se vuelven a ser salvajes, otra persona los puede cazar. Eso es una norma de 1855. Bueno, los salmones pueden escaparse por miles de millones de especies y no se pueden cazar. Y si alguien los caza, o sea, si uno los pesca en este caso, bueno, entonces son multados. ¿Pero cómo? O sea, son una especie exótica que queda liberada y más encima hay una norma específica que permite, y ese proyecto hoy en día está en discusión. Entonces yo siento que hay un montón de cosas que tienen que ver con hoy, como está tan potente esto de exigir a nuestros representantes un cambio de paradigma y una responsabilidad directa con quienes les entregamos ese mandato, de empezar a apretar esos lugares, porque la verdad que siento, sobre todo esto en el caso de Salmón, es muy claro, como el desgaste de pelear uno a uno los proyectos es demasiado elevado y es demasiado asimétrico. Necesitamos poder emparejar la cancha y emparejar la cancha desde las estructuras más grandes. Así que en eso estoy como más enfocada, independiente que como Greenpeace, con una alianza con FIMA, hemos hecho un trabajo bastante relevante en apoyar precisamente a las comunidades Kawaskari y Yegane. Pero estoy convencida de que tenemos que avanzar hoy en el cambio de estructura mayor, en reconocer la plurinacionalidad, en avanzar en ese tipo de clivaje, en cambiar como las estructuras que han permitido el abandono y el abuso de manera sistemática, donde encontramos que al final las industrias sienten como de alguna manera una cierta libertad a desarrollar actividad económica a costa del Estado. O sea, por ejemplo, lo que vimos hace una semana, esto de que Soquimich le descontaban los abogados, bueno, la quema de monocultivos, de plantaciones de monocultivo, también se puede llevar a gasto tributario. Y eso es como, los incendios se pueden pagar por parte del Estado. Y es como insólito, pero al final es un sistema que subsidia un modelo de vulneración, en definitiva, de nuestro territorio. Josefina, que en un minuto, y si bien ya lo respondiste un poco, ¿cuáles son los desafíos en este nuevo proceso constituyente que se viene en Chile? Bueno, yo creo que los desafíos es apuntar a una constitución que entienda que estamos en una crisis climática y ecológica, y que tenemos una responsabilidad con el futuro de la vida, y que como un país que no, que no somos principales aportadores de esa realidad climática y ecológica, somos un país que va a recibir muchas de las consecuencias. Y tenemos que protegernos, y tenemos que desarrollar una constitución que nos cuide como sociedad. Seguimos teniendo un territorio particularmente hermoso, particularmente, no me gusta ocupar mucho esta palabra, pero particularmente rico en términos de naturaleza y de vida, y creo que estamos llamados a hacernos cargo de ese territorio, a mirarlo con más amor y a mirar a nuestro mundo y a nuestra realidad histórica, étnica, con más amor de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Porque no hay otra manera de construir futuro. Eso. Bueno, queremos agradecer, reiterar nuestro agradecimiento a Josefina por habernos acompañado en este programa. Por supuesto, Eduardo, ha sido un gusto poder compartir contigo. Para mí, en este caso, es mi segundo programa. Invitamos a nuestras auditoras y auditores a seguir escuchando los programas que están siendo desarrollados por parte del equipo de CIPSUR, especialmente por el núcleo antipatriarcal. Así que, Josefina, reiterar nuestro agradecimiento. Gracias por acompañarnos esta vez. Esperamos poder seguir compartiendo contigo en otra instancia. Josefina, te dejamos para que nos digas las últimas palabras. Bueno, gracias Natalia y Eduardo, fue en realidad un gusto, se hace súper corto el tiempo conversando estos temas y nada, encantada de volver a conversar en otra oportunidad, muchas gracias. Bueno, que tengan todos muy buenas noches o muy buenas tardes y nos vemos en otro programa o nos escuchamos en otro programa de CIPSUR en la radio que dirige el núcleo antipatriarcal de CIPSUR. Muchas gracias, buenas noches. Qué tremenda invitada la buena hija Josefina. En pocos minutos abordó muchas de las complejidades del sistema que favorece al empresariado y atenta contra el hipofilmón en distintos territorios. Muy interesante. May Lamien, información valiosísima para todos los territorios en defensa territorial, que como bien dijo la Buenoy, es también una lucha medioambiental. Ahora vamos a pasar el espacio publicitario porque además de informar, reflexionar y debatir, queremos ser un espacio abierto para apoyar las distintas economías y emprendimientos de productoras y productores del Gualmapu. Así es, y en esta ocasión les presentamos el trabajo de la Asociación Ambiental Budi Anumka, que según nos cuenta el amigo Fernando Quilaqueo, nace de la permanente reflexión de las autoridades tradicionales y sus blogs Aguipen y Aguipuy, Malalwe, Chanco, el territorio Ayarewe, Budi, como respuesta a la devastación medioambiental en estos territorios. Así es, Lamien, y por ello es que ofrecen árboles y plantas medicinales nativas como maitenes, avellanos, trihue, lingues, matico, murtas, cupones, entre tantos otros. Más información de todo este trabajo en su página www.budianumka.org. budi-anumka.org o al correo fernandoquilaqueo@gmail.com o también al WhatsApp 569-7945-8465 569-7945-8465. Tanto la buena resistiendo, Lamien. ¿Y qué nos trae el próximo acusado, ñaña? Así es, Lamien. Ahora desde la Quemapu nos vamos a las montañas de Tránguil, esa preciosa Mapu, en resistencia también, para conocer el Cusau de Platería Güenelfe, que según nos cuenta Lamien Rubén Collío, surge de la necesidad de compartir el arte del Rotran, generando recursos de forma autónoma. ¿Qué realiza este Lamien? Realiza joyas de plata, con pertenencia mapuche, diseños personalizados, diseños propios de la Platería Güenelfe y prendas tradicionales a pedido. Ustedes lo pueden encontrar en su contacto platería-wenulfe, tal cual así se escribe, en Instagram y Facebook. Lo voy a repetir. Lo pueden encontrar en Instagram y Facebook a través de platería-wenulfe, tal cual, con doble B. Hacen envíos a todas las regiones vía Tark. De ley, Lamien. Y ahora les invitamos a quedarse en sintonía porque el próximo bloque se titula Otras defensas más allá de lo legal y está a cargo del equipo de extensión y comunicaciones del CIPSUR para conocer las resistencias cotidianas de otros territorios. conducido por Francisca Mesa, Nicolás Neut y Javiera Naranjo, quienes nos acercan testimonios de distintos lugares en defensa de la memoria y tradiciones mediante creaciones y saberes locales. El día de hoy estarán conversando con las artistas textiles Teresa Núñez, quien es bordadora de Isla Negra desde 1968. Muchísimo. Claudia Gutiérrez, quien es bordadora de Puente Alto. Daniela Negri, parte del colectivo Archivo Emotivo de la región de Coquimbo. Artista textil, quien es artista textil, claro, y desarrolladora de prácticas desarrolladas en comunidad. También Agustina Pocio, de Bordando en Resistencia, un colectivo de mujeres. Y Melina Rapimán, quien es diseñadora de vestuario. Todas ellas artistas textiles, que les contarán sobre su valioso trabajo. Vamos a la cápsula. Hola, les damos la bienvenida a nuestro bloque Más Allá de lo Legal. Somos el equipo de extensión y comunicaciones del Centro de Investigación y Defensa Sur, desde donde nos dedicamos a apoyar y difundir la importante labor que realiza CIPSUR contra la criminalización de la protesta social. En esta oportunidad, como parte del equipo de extensión, estamos Francisca Mesa desde la capital del Reino, Nicolás Neu desde el puerto de Valparaíso y que les habla Javiera Naranjo desde la costa valdiviana. Recordarles que este es un programa que nace desde el núcleo antipatriarcal de CIPSUR, que cuenta con el apoyo del Fondo Alquimia y que tiene como objetivo tejer redes de apoyo y solidaridad. Esperamos que lo disfruten y que nos acompañen desde cualquier lugar del mundo en el que se encuentren. Gracias, Javiera. Bueno, contarles también que este espacio surge porque nos motiva a nosotros y nosotras en particular el indagar, el cuestionarnos, compartir y reflexionar sobre la defensa. Pero en un sentido amplio, más allá de lo exclusivamente formal, judicial, legal. Nos interesa hacerlo junto a voces diversas y también en una diversidad de sentidos y de contextos. Nos interesa la defensa entendida desde el cuidado, desde la protección y desde el resguardo. ¿Ya? Nos interesa vinculada a la justicia, pero también nos interesa como aquella parte de la justicia y de los procesos de las comunidades que preceden, que coexisten y que muchas veces persisten tras los procesos judiciales. Nos interesa la defensa como testimonio, como registro, y nos interesan las defensas que dialogan con las emociones, en construcción de memoria autónoma, que todos somos parte de aquello. Nos interesan las defensas íntimas, las comunitarias, las populares, las artísticas, las más antiguas y las más contemporáneas. Son defensas que muchas veces nos muestran experiencias traumáticas que están en la raíz de nuestra cultura, cultura que es patriarcal, es colonial, es capitalista, y nos interesa la variedad de respuestas, la gran variedad de respuestas que las personas y las comunidades desarrollamos ante estas amenazas, que están enquistadas en nuestras formas de vida y muchas veces también atentando contra esas formas de vida. Para este primer capítulo de nuestra cápsula, quisimos indagar en el oficio textil y cómo se conecta con la defensa entendida en un sentido amplio, como nos compartió Nico. Conversamos con mujeres que se dedican al bordado en distintos territorios y ellas nos contaron sobre su quehacer y cómo lo relacionan con los distintos ámbitos de la defensa en los que se enfocan. Vamos a comenzar escuchando a Teresa Muñoz, quien pertenece a la pionera organización de bordadoras de Isla Negra. Hola, mi nombre es Teresa Muñoz. Yo pertenezco a las bordadoras de Isla Negra hace ya un tiempo, bastante tiempo, del año 1968. Bueno, las bordadoras de Isla Negra se inician en el año 66, dirigidas por la señora Leonor Sobrino. Y esta señora intenta crear una fuente de trabajo para la gente de Isla Negra, cosa que le resultó, que le fue muy bien y que hasta el momento, bueno, todavía las bordadoras tienen su nombre. No, la idea de la señora era rescatar las vivencias, ¿ya? Rescatar las vivencias, dejarlas reflejadas de cómo se trabajaba antiguamente, la gente mariscando, los pescadores con sus botes, con sus lanchas, las casas que tenían hornos de barro, pozos, norias de agua donde sacaban con un torno, las trillas a yegua suelta, en cada casa siempre había una huerta, entonces ella quería reflejar ese tipo de experiencia de la vida cotidiana de la persona campesina, digámoslo de esa forma. En este tiempo tan difícil, en estos meses de pandemia, no nos hemos visto, no hemos trabajado en conjunto, solamente nos hemos hablado. Pero yo, separada del grupo y confinada aquí en mi casa, me invitaron a formar parte de un grupo de bordadoras de todo Chile, de Arica, Punta Arenas, incluyendo Isla de Pascua y la Isla de Juan Fernández. Somos alrededor de 60 bordadoras. Bordamos por WhatsApp, nos comunicamos nada más, nos comunicamos, nos mandamos las telas, nos mostramos, nos damos ánimo, nos damos fuerza, y en este minuto estamos haciendo un mural con escenas de todo Chile, de cada región, lo que representa en lo cultural, en las costumbres que tienen cada región, sus costumbres, su cultura y sus tradiciones. Eso estamos reflejando en una tela que vamos a unir y que cada una está bordando de una tela de 35 por 35 centímetros. Eso ha sido muy bonito, bordamos muchas en pandemia. Yo bordé una olla común, bordé una vida cotidiana en pandemia con la gente con sus mascarillas, bordé también una tela que fue muy emotiva para mí porque es los abuelos que no se alcanzaron a despedir de sus nietos. Es muy bonito. Eso estamos haciendo. Lo importante sería poder enseñar a nuevas generaciones. Bueno, ese era el comentario, el testimonio de la señora Teresa Muñoz de Isla Negra. Se ve reflejado en lo que ella nos cuenta, cómo a través de su quehacer se realiza una defensa de la memoria, de una forma de vida. Me llama la atención también la perseverancia, ¿no es cierto?, con la que se siguen ahí registrando, recopilando y de alguna manera plasmando gran parte de lo que es la vida cotidiana, y los contextos que van acompañando a las distintas generaciones, porque yo imagino que con tantas décadas dedicadas al bordado y con un bordado que también está muy conectado con la vida del entorno, son muchas las transformaciones, los cambios que digamos se han ido plasmando, como decía, en el trabajo de Teresa, bueno, y de tantas otras bordadoras. Imagino que, no sé, ahora eso es muy explícito con el hecho de estar bordando en relación a la pandemia, y es increíble lo contingente y lo versátil que es el oficio, porque yo creo que muchas veces tenemos como una idea del artiller y del bordado como algo como de atrás en el tiempo, como antiguo o como folclórico, y en realidad es un arte y un oficio que está súper conectado con el presente. Entonces eso también me llama harto la atención. Me gustaría sacar. Qué interesante, está muy vivo. Sí, eso con respecto a lo último que hice sobre eso, que está muy vivo y que es algo que sigue muy vigente, y las transformaciones a través de las cuales va pasando, nos conecta con la bordadora que vamos a escuchar ahora, que es Claudia Gutiérrez, que es una artista de Puente Alto, y que ella borda hace aproximadamente 15 años, y ella plasma escenas o situaciones urbanas que no suelen verse en este tipo de técnica. Entonces es como algo muy distinto a lo que hace la señora Teresa, pero como vamos a ver, también está conectado. Así que los dejamos ahora con el testimonio de Claudia Gutiérrez. Mi trabajo tiene dos ejes fundamentales. El primero corresponde a la exploración y apropiación de materialidades y técnicas artesanales relacionadas con el textil. El segundo corresponde a la representación de espacios urbanos que establecen límites físicos o sociales dentro de la ciudad. Comencé a utilizar el bordado porque me interesó la categoría de menor rango que tiene dentro de las artes visuales, que está generalmente relacionado a lo femenino y a una imagen ingenua, pero principalmente porque la tradición artesanal de esta técnica, sobre todo en Chile, tiene una característica particular. Es que cada artesana representa su lugar de origen, su contexto más cercano. Esto me llevó a abordar mi propio contexto, la periferia de Santiago, permitiéndome, por medio de técnicas y materialidades simples, visibilizar paisajes, objetos o situaciones que construyen la representatividad de lo prescindible o de mal gusto. Teniendo en cuenta, por supuesto, que cuando me refiero a representatividad, es la característica cliché de lo que entendemos de lo representativo de un lugar. Lo mal visto que está la periferia, lo que hablan los medios de comunicación sobre ella. Entonces, lo que trata mi trabajo de hacer es, por un lado, tomar imágenes que son feas, entre comillas, para representarlas con técnicas feas, también entre comillas, y darles un nuevo valor y una nueva posibilidad de representación. Bueno, ahí escuchábamos a Claudia Gutiérrez. Nicolás, ¿qué nos puedes decir de esto que acabamos de escuchar? Bueno, yo encuentro muy interesante el trabajo de Claudia. Ojalá lo puedan chequear ahí también desde sus casas, googlearlo. Es interesante porque, claro, los escenarios, los imaginarios que representan no son los habituales en el bordado, son escenarios urbanos, uno puede ver microbasurales, escenas de narcotráfico, de violencia policial, como escenas que generalmente no están tan representadas, porque también lo urbano y lo periférico de lo urbano suele no estar tan representado en el bordado, porque generalmente está más asociado a contextos más, no necesariamente campesinos, pero más alejados del corazón de la urbe, se podría decir. Sí, además que a mí me pasa que me recuerda al trabajo que hicieron las mujeres en la época de dictadura con la Vicaría de la Solidaridad, que ellas decían que en el fondo lo que retrataban era lo que no salía de Chile por los medios de comunicación, como que era lo que no se veía. Entonces ellas lo hacían notar a través de sus textiles, y de alguna manera Claudia nos comenta un poco eso, que ella muestra lo que pasa en la periferia que no muestran los medios de comunicación. Encuentro interesante esto que dice ella, que representa cosas feas y con técnicas feas, pero cuando uno ve su trabajo, y ahí invitamos a la gente que nos está escuchando a verlo, en verdad su trabajo es muy bonito. Como que uno puede ver que lo feo es muy relativo y la belleza también es muy relativa. Sí, también iba a comentar sobre ese aspecto, sobre lo feo que decía ella. Y justamente me llama la atención lo mismo que su trabajo. Llama la atención que es bonito. Resignifica de alguna forma esta técnica y nos muestra nuestra realidad. Sí, bueno, ahora los queremos dejar con el testimonio de Daniela Negri. Ella es parte del colectivo Archivo Emotivo, que son de la región de Coquimbo, y bueno, aquí los dejamos con su testimonio para que nos cuente sobre su trabajo. Muy buen día, mi nombre es Daniela, Dani Negri, soy artista textil e investigadora de prácticas desarrolladas en comunidad. La organización a la que pertenezco se llama el Archivo Emotivo, y a través del archivo lo que he intentado es hacer un rescate a nuestra memoria vinculada a los trabajos textiles levantados en comunidad durante muchos, muchos, muchos años. Uno de los lugares en los que he hecho casita son las arpilleras de la Vicaría de la Solidaridad y en su extensión a lo que fue el proceso de resistencia a la dictadura militar que se extendió por todo Santiago y por otras ciudades de Chile, y también todo lo que generó durante el exilio. Entiendo a las arpilleras como artefactos textiles de memoria y de defensa y de recuperación de democracia. Mi último trabajo lo desarrollé en la región del Biobío, en las localidades de Cañete, Los Álamos, Antiguala, Caramávida, donde el textil fue mi herramienta de trabajo, de expresión y de reunión, a través de círculos de escucha y de conversación, reconstruyendo la memoria de nuestros territorios. Que el hilo y la aguja nos ayuden a seguir reconstruyendo nuestra memoria colectiva. Lindo lo que dice Daniela respecto de lo colectivo en relación al oficio textil. Sí, sí, además, me pasa que esto de que ella habla de que al final la arpillera, el bordado es una herramienta de trabajo, como de reunión, y llega a utilizarla como una metodología. Y aquí vuelve a recordar a las arpilleras de la Vicaría de la Solidaridad en el fondo cómo ellas también se aunaron porque en su momento un artista las convocó para poder expresar todo esto que le estaba ocurriendo. No sabían lo que iba a quedar plasmado. Claro. Sí, y ahí quiero invitar a los que nos están escuchando, hay un documental que se llama Periódico de Tela, que está por ahí en línea, que cuenta un poco esta historia de la Vicaría de la Solidaridad, que tiene harta relación con esto que dice Daniela sobre cómo ocuparlo como una metodología de trabajo colectivo, que a mí me parece bastante interesante. Sí, creo que también es súper interesante lo que pone de relieve Daniela y el archivo emotivo, precisamente en relación a lo emocional, y creo que también ahí hay una defensa importante que tiene que ver con el hecho de reunirse y de poder, por un lado, expresar y conversar en relación a las cosas que nos suceden, muchas veces cosas que quizás nos afligen o nos resultan pesadas de estar viviendo, y por otro lado, además de expresarlo y compartirlo en un círculo con más personas, en un contexto comunitario, también poder llevar eso, darle una forma, ¿cierto? Como poder canalizar esa energía hacia un lugar de creación. Entonces creo que es como un doble valor, podríamos decir, el que tiene este tipo de trabajo. Ahora vamos a escuchar a Agustina Bocio, del colectivo Bordando Resistencia. El lema de este colectivo es que la práctica individual de bordado devenga colectiva. Hola, mi nombre es Agustina Bocio, yo soy parte del colectivo Bordando Resistencia. Nosotras somos alrededor de 20 mujeres que nos reunimos a bordar desde julio del año pasado, bajo la premisa de llevar al espacio público una actividad, una práctica que siempre estuvo en el ámbito de lo privado, entre las mujeres, y bueno, es un poco desde una mirada feminista. Y al mismo tiempo de generar un espacio de sororidad y de colaboración entre mujeres. A nosotras nos pilló el estallido social recién iniciando el colectivo, y fue muy bonito poder unirnos para poder elaborar los sentires de cada una en ese momento y entender un poco lo que estaba pasando a través de nuestras reuniones, de las conversaciones y de ir dando puntada a puntada forma un poco a la realidad que estábamos viviendo. Muchas de nuestras intervenciones han sido en la calle, en la vía pública, en espacios públicos, lo que nos pone muy contentas porque creemos que el arte textil tiene que estar en la calle. Muy interesante lo que también nos contaba el testimonio de Agustina. A mí me parece súper importante eso de defender la calle, ¿no es cierto? Creo que es algo que ella expresamente habla, sobre todo en este momento donde pareciera que mucha de la movilización y de la y de la protesta y de la búsqueda de justicia que vimos que se materializó con la revuelta y después del estallido, ha vuelto en cierta forma a la clase política y ha vuelto a un conducto más institucional. Entonces yo creo que lo que nos dice Agustina y a través de su trabajo, y que me parece súper importante y conectado al sentido de la defensa, es como el tema de llevar nuestros oficios, nuestras voces, nuestras preocupaciones y reivindicaciones a la calle y defender la calle, y no de manera individual meramente, sino que buscando colectivizar esas prácticas, colectivizar esos sentidos, esos quehaceres. Lo otro que a mí me gustaría recalcar es esto que ella habla de la colaboración entre mujeres. Me parece súper interesante cómo esta técnica, como venimos escuchando desde la señora Teresa, sigue siendo un espacio de contención entre mujeres, de desahogo, la necesidad que hay de vincularse con otras para poder experimentar y vivir momentos difíciles, me parece que es de alguna manera reconfortante y también emocionante cómo a través de una técnica y a través del hacer con las manos puede seguir estando viva ese ejercicio de contención entre pares. Lo encuentro bien bonito. Sí, es muy lindo que esta técnica como que dé esta posibilidad de diálogo y que a través de ese diálogo se genere una voz colectiva que después sale a la calle. Eso es muy lindo. Sí. Bueno, para finalizar este hermoso primer capítulo de nuestra cápsula, vamos a escuchar a Melina Rapimán. Hola, soy Melina Rapimán, diseñadora de vestuario, artista textil. Llevo algunos años trabajando e investigando sobre distintas técnicas manuales artesanales relacionadas con la fibra y con el textil. Es así como en este momento tengo dos proyectos, un proyecto que tiene relación con accesorios y otro con hilado de lana de oveja y de lana de alpaca. Los dos proyectos tienen en común el rescate mínimo dentro de lo que puedo hacer desde aquí de la ciudad de iconografía basada en textiles antiguos y también un poquito de vocabulario de nuestras comunidades mapuche. La idea siempre es como llevar de que estas iconografías y este vocabulario sea algo portable, que se pueda llevar, que se pueda lucir, que sea un trabajo de lujo, hecho totalmente a mano, que sean prendas siempre heredables. Debo confesar que soy seguidora del trabajo de Melina Rapimán y me da mucha alegría que esté en este primer capítulo de nuestra cápsula Más allá de lo legal. Considero que Melina hace un trabajo muy significativo, con mucha intención, que detrás de los objetos que ella crea hay una reflexión, un trabajo muy, muy dedicado. Cuando ella habla de esta idea de poder crear algo portable, que se pueda llevar, que sea un trabajo de lujo y también heredable, me recuerda mucho a una conversación que tuve con José Buenuche, que es un retrafe, un platero mapuche, que me explicaba de esto mismo, de cómo una joya para el mundo mapuche es algo que significa una tradición, que debe ser heredable, una memoria a través de este objeto. Y creo que Melina ahí hace una resignificación de su propio trabajo en el textil con esto de la platería. Me suena que van ahí por caminos paralelos bastante contiguos y me parece muy interesante esto de pensar el objeto del textil como algo que pueda perdurar en el tiempo, que no sea algo tan desechable. Sí, concuerdo, Javiera. Me parece importante también aquello que menciona Melina sobre ser este un trabajo heredable, un trabajo de lujo, porque resalta de alguna forma un elemento sobre el trabajo que tendemos a omitir culturalmente, sobre todo de esta cultura occidental, occidentalizada, colonizada que tenemos. Tendemos a omitir un elemento importante del trabajo que está asociado a las comunidades, el trabajo comunitario, el trabajo asociado a las mujeres, el trabajo asociado a los pueblos o tradiciones indígenas, que yo creo que tiene que ver con que precisamente se le considera un trabajo de menor valor, o incluso a veces no se considera trabajo, se considera mera vocación. Y también muchas veces se lo mira con cierta como con cierto velo de paternalismo o asistencial. Entonces creo que es importante lo que resalta Melina respecto de que es un trabajo que es de mucho valor y que sobre todo su valor, ¿no es cierto?, remite a otras formas de relación social que no necesariamente ponen lo serializado y no necesariamente ponen lo individual por encima de la tradición y de lo común. Bueno, agradecer a las radios que nos sintonizan, invitar a la gente a que siga escuchando nuestro programa, que sale de manera quincenal. Y si no lo pillan ahí en su radio favorita, pueden encontrarnos en nuestro sitio web, en el www.sitsur.cl. Ahí pueden escuchar todas las veces que quieran todos los programas. Recuerden que son diversas cápsulas que hacen los diferentes espacios y equipos que pertenecen a nuestro centro de investigación. Para cerrar, dejarlos con estos testimonios que sentimos que son herederas de una tradición campesina y también de resistencia que ha sido persistente hasta la actualidad por mujeres y también por algunos hombres que se han animado a tomar los hilos y las telas para construir testimonios que se vuelven imágenes. Creemos importante entender cómo plasman sus pensamientos y su sentir a través de los tejidos, porque se vuelven memoria que registran lo que estamos viviendo en el presente. Porque también las injusticias, la violencia y la necesidad de resistir continúan en sus manos para poder contar y seguir sacando afuera esas emociones que tanto nos remueven dentro y que necesitamos pensarlas de manera colectiva con nuestras compañeras de tejido y de textil. Y pensamos que así como ayer nos enlazamos en esas hebras, pues que también actúan como una defensa de los territorios, también actúan como una defensa a través de un tejido comunitario que está vivo, que nos vincula, que nos recuerda que nuestras luchas son de larga data y que todas las formas, que todos los gestos para resistir son necesarios y válidos. Muchas gracias a todas, a todos que nos escucharon. También me despido. Creo que Javiera ya lo ha dicho todo para cerrar y espero que nos volvamos a encontrar a través de la frecuencia radial en una próxima ocasión. Queremos agradecer también a todas las bordadoras que participaron de nuestra cápsula hoy día con sus testimonios. También les contamos que si quieren conocer más de sus trabajos pueden buscarlas en redes sociales, bordadoras de Isla Negra, Melina Rapimán, Claudia Gutiérrez, Daniela Negri y Bordados en Resistencia. Ahí pueden ver todos sus trabajos y contactarse con ellas en cualquier caso. Qué enriquecedor e interesante también escuchar a portadoras de saberes que mediante sus creaciones dan a conocer las vivencias y las luchas de sus territorios mediante su arte, traspasando su experiencia y sentir a través del oficio textil y cómo se conectan estas defensas en amplios ámbitos, ¿verdad? Les invitamos entonces también a revisar nuestra página www.sitsur.cl, donde podrán encontrar todos nuestros programas radiales, así como información de los casos actuales que estamos representando. Y también, Lamien Rayen, queremos agradecer, como en todos los programas hasta ahora, el Nehuen de Pulamien, MC Millaray y los Huerquenes del Amor por dejarnos musicalizar este programa con sus canciones y su tremendo cuzado. Así que la mía, muchísimas gracias por acompañarnos. Peucayal. Peucayal, estamos escuchándonos.